¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Estamos empezando la edición número 108. De Notas en 35 milímetros, nuestra decimoquinta edición del año 2018. ¿Con José? Con José en los controles y como siempre la Gisela Valenzuela y el Marco Valenzuela en los micrófonos. Hoy estamos en pleno Festival de Cannes y nuestros corresponsales están mandando información... Aquí no se nota mucho que estamos constantemente. Yo tengo Festival de Cannes todo el tiempo en la casa, ¿no? Así. Aquí no parece que estuviéramos como en... principios del verano, fin de primavera. Fíjate que se han destacado varias películas. Yo creo que algunas van a llegar acá a los cines, porque hay algunas que son más bien comerciales y otras que están dentro de los circuitos tradicionales de lo que es el cinearte. Seguro que llega el Papa Francisco. El Papa Francisco de Wim Wenders ha sido considerado una película no muy interesante, más bien decepcionante, comparado con otros documentales que ha hecho Wenders. Es una película, al parecer, demasiado blanda en su tratamiento de algunas temáticas. Seguro. Una especie de... ¿cómo llamarlo? Una geografía es cuando alguien muere, pero digamos que trata demasiado bien al Papa Francisco. Seguro que eso es. Sí ha tenido, por ejemplo, se mostró ayer, fuera de concurso, la película de Han Solo. ¿Y qué dijeron? Tuvo bastante buena... crítica, bastante buena recepción. Es ahí una me película... tinca, que no te tinca. Me... Dicen que no llega al nivel de Rogue One. Ah, no, pero no pidáis. Pero que no es una mala película. Es que son esas cosas que hay que ver como agregaditas y que enriquecen lo que uno se va también se va construyendo su propia mitología. Claro, de pero la... es una película comercial, de aventuras, para con cabros chicos, entretenido. Para un público... puber y adolescente esencialmente, y también para los fans fanáticos los como ñoños yo, fans de Star Wars. Yo soy ñoña y fan de Star Wars, así que yo creo que tú la vas a ver. Se estrena lo que me digan, me da lo mismo. El 24 de mayo se estrena acá en Chile y a nivel mundial. ¿La también la otra semana? La otra semana, pero eso no vamos a ver. Desobediencia Desobediencia se estrena esta semana, a la del Helio, 17 de mayo. ¿A cómo estamos? Estoy súper perdida. Hoy estamos grabando, estamos el... 16. Claro, 16 de mayo, y el programa sale el 17, o sea, hoy jueves se está estrenando Desobediencia. Pensé que estábamos como a 12 todavía. Pero vamos a algunos otros destacados, fíjate. Está el libro Las imágenes, de Jean-Luc Godard, como siempre. Debe una película bastante críptica. Sigue desarrollando lo que hizo el con el... ¿Cómo se llamaba el anterior? ¿Son los perritos? No, que el fin del lenguaje. Ha tenido, bueno, la cinematografía de Godard actual siempre está como lindando también con lo que es un trabajo más bien plástico y cercano a lo que fue o a lo que puede ser el video arte. O es consecuente con su trabajo sobre la imagen. Po. Sí, eso es una cosa que hay que destacarle. La imagen como comunicación, por a Godard, porque él trabaja formas de comunicación con la imagen. La otra vez decíamos que está muy marcada por la dialéctica. Y que no hace concesiones con el espectador. Claro, a mí como que me cuesta Godard. No sé, será que no me gusta, pero se destaca también, fíjate, el debut como director de Paul Dano. Ah, dice que es buena esa película. Con la película Wildlife, a Vida Salvaje. ¿Qué has escuchado tú? Mira, estuve leyendo críticas en la prensa extranjera y estoy buscando acá la información porque me la traje, pero no la estoy encontrando. Yo escuché que era una grata sorpresa. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que pensar que Paul Dano es un actor, tiene 34 años, chiquito. Ha trabajado con grandes directores y ha ido también construyendo yo creo que hay un aprendizaje. La película es protagonizada por Kerry Mulligan y Jake Gyllenhaal. Ah, pero él está ambientada en los años 50 y está basada en una novela de Richard Ford. Porque le hace más literatura que yo. Fíjate que tengo como tres libros de Richard Ford en mi velador, pero no he leído todavía nada. Es una historia de despertar de una mujer de clase media. Hay que esperar que llegue acá a los cines. No quiero hablar mucho más de ella porque si no se nos va a pasar el tiempo. Porque hay otras películas. Ya, pues dale. Está, por ejemplo, Girls of the Sun, Niñas del Sol, de Eva Husson, donde actúa esta chica que se me olvidó sin el nombre, pero el nombre es ella, una actriz iraní, la protagonista de Patterson junto con el Adam Driver. Ah, me gusta esa niña. Y es una historia que cuenta la lucha de estas guerrilleras kurdas frente a ISIS en el norte de Irak, en esta zona fronteriza con Turquía y con Siria. Es la lucha del pueblo kurdo y hubo el año pasado, hace un par de años atrás, siempre publican fotos de estas mujeres guerrilleras. Y es una historia donde también aparece una periodista, acá personaje de ficción, pero que está basada también en una periodista real. La película tiene también una crítica bastante favorable, más allá de lo político, sino que también como una un mueve trajo directorial. De esta mujer, es Eva. Pero Cusón. Es película, no es docu. Es película basada en hechos reales, sí. Pero con ficcionalización del asunto. Claro, tú dices que hay un personaje inventado. Claro, pero... también hay una película que se llama No dejes huella, Leave No Trace, de Debra Granik, que vendría siendo, dicen por ahí, aquello que no alcanzó a ser el Capitán Fantástico. ¿Cómo no alcanzó a hacer? Ah, pero entonces hay que verla. Es una historia, claro, de un padre y su hija que... viven en el como en el bosque, esta cosa de sobrevivencia. Y creo que le encuentro el Capitán Fantástico que dicen eso. Quizás algunas cosas que donde podría haberse profundizado más en la película. Perfecta, Capitán Fantástico. Otra que está interesante, fíjate, es una película de Panos Cosmatos, si te suena el nombre. Creo que vi un Rambo así. Esta es una película que se llama Mandy, una película de acción con Nicolas Cage. Nicolas Cage, así como cada vez más decadente, resucitado como actor en esta, que es una película de acción ambiental año 83. No, si ha trabajado a caleta, Marco, pero en pura tontera. Es por eso te digo, se ha resucitado como actor un poco más serio, aunque acá trabaja en un rol de, como te decía yo, de acción, de héroe, pero es una película bastante violenta. Parece que el tema del Cage son los divorcios caros. Sí, tiene que pagar lo que gasta. Y también financiar algunos otros proyectos cinematográficos como productor, fíjate. Mandy está con bastante buena crítica. Igual que una que se llama Black Klansman, de Spike Lee, que trata de un policía negro que infiltra al Ku Klux Klan en los años 70. Es un caso real. Buena. También la historia es potente. La historia es muy potente. Dicen que es la mejor película que ha hecho Spike Lee después de esta del robo al banco. Ay, cacho tonta, está entre medio. Claro. Está también Feliz como Lázaro, una película italiana de un joven de. ¿Es de una mujer? Que pertenece a una familia que cultiva tabaco. Es de Alice Rohrbacher. Esas están entre las destacadas, fíjate. Y la otra es Guerra Fría, una película polaca ambiental en la época soviética. En todo caso, harto para ver. Hay harto para ver. Decepcionantes, Clímax, de Gaspar Noé, que como siempre apabulla visualmente, pero que en términos de historia no pasa mucho. Lo mismo la Fahrenheit 451, de Rahim Barani. Es que la verdad que es difícil. No sé, el universo de Bradbury es tan sutil que no... Yo creo que es difícil llevarlo al cine. Pero acuérdate que hay una versión de François Truffaut. Pero a mí tampoco me gustó. Yo amo a Truffaut, pero la versión no es muy buena. Y la otra que ha tenido crítica dividida, incluso con un centenar de personas saliendo de la sala. Ay, la de Lars von Trier. Lars von Trier, que se llama La casa que construyó Jack. Hay una historia de un asesino serial con Matt Dillon y Uma Thurman. Dicen que es demasiado fuerte. Es demasiado violenta, con escenas de tortura, asesinatos de niños y cosas así. No, von Trier siempre ha trabajado esta cosa que a mí tampoco me gusta, von Trier. De un cine quizás como el de Noé, un cine chocante, un cine... al que yo creo que le falta sutileza. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, películas chocantes, que aparte del cementerio de animales, que la verdad no soporté, esta otra del cocinero ladrón. su mujer y su amante. Pero era chocante, pero era uno podía, era hasta belleza, había belleza en los chocantes. Lo que pasa es que la cinematografía de Greenaway es súper pictórica, pues, ¿no? Sí. Puede tener falencias en el ritmo de la película, en esas cosas. Estoy pensando en una que yo tenía muchas ganas de ver, que está basada en La Ronda Nocturna de Rembrandt, sí, sí, donde Greenaway construye ahí una historia de abuso sexual y crimen de adolescentes, ¿sabes?, por parte de la guardia nocturna. Y que como la manada. Lo saca de lo que él observa en el cuadro. Y después, de hecho, hace un documental que se llama Yo Acuso, una especie de documental, en donde desarrolla el tema este del abuso a partir del análisis del cuadro. Pero Greenaway es Greenaway y es un, podríamos decir, un académico del arte, un cine académico, academicista. En el caso de von Trier no es tan así, pues. No, pues le falta sutileza, le falta... Yo creo que es, claro, es un director de trazo grueso, por más que tiene películas interesantes, pero... Sí. A mí la verdad es que nunca he logrado cautivarme Lars von Trier. Y lo mismo me pasa con El Dogma. Para mí El Dogma no pasa nada. Así es que hay películas que ver. Y último, para empezar a leer y investigar, po. Sí, sí, hay. Y está saliendo información porque se espera que el cierre del festival sea con El Hombre que mató a Don Quijote. Todavía está en duda. Pasando a otros temas, así como más de copucha, de gossip. Hugh Grant va a dejar de hacer películas románticas en cuanto a viejo y feo. O sea, que si Hugh Grant dice eso, yo soné, po. No tengo ni siquiera para... Si él se encuentra viejo y feo. Y para los fans del rock y de Queen, fíjate que ya está liberado el tráiler de Bohemian Rhapsody, donde Rami Malek, el protagonista de Mr. Robot, hace de... ¿De Freddie Mercury? De Mercury. Es impresionante, fíjate, cómo logra personificar... En los gestos a Freddie Mercury, en el clip es muy entretenido por lo demás, el trailer. Anoche no cansé, a ver, como digo, la tele se me fue, el computador se me... Que de lejos se ve igualito, porque y de cerca se ve muy, muy parecido. Habrá que ver, por ahí estaban diciendo que hay un poco quizás de blanqueamiento de la homosexualidad de... ¿Y por qué hasta altura hacen esas etcétera cosas? Otras noticias, La Esquina Rosada y en Vilumilla con Eras va a iniciar un ciclo de cine a partir de fin de mes. Super. Pero lanza este fin de semana, mañana viernes hay un lanzamiento con música en vivo, exposiciones y cortometrajes. Esto queda, dijimos, en Vilumilla con Eras, así es que estar atento, esperemos que nos llegue la información de los ciclos que van a dar. Y por último tenemos obituarios, fíjate ahí. Ay, sí, sentí harto la Margot Kidder. Margot Kidder. Es como de la época de uno más o menos. La Luisa Lane de las películas de Superman con Christopher Reeve. Murió el domingo, si no me equivoco. También murió Tom Wolfe. El escritor. Oh, eso no me había dado cuenta. La gran figura del nuevo periodismo y que también dos de sus novelas por lo menos han sido llevadas al cine de forma más o menos exitosa. Una por Philip Kaufman, que fue esta Los Elegidos, The Right Stuff, que contaba la historia de la carrera espacial y los primeros astronautas, una muy buena película, con Sam Shepard entre y Ian Harris. Buena esa película. Muy buena. Y la otra era La Hoguera de las Vanidades, que la dirigió Brian De Palma. Y que era esta historia de un yuppie que atropellaba a un joven negro, lo dejaba en coma, y que protagonizaba Tom Hanks con Melanie Griffith y Bruce Willis. Y también fíjate que murió José Labat. Jorge Labat era el padre, seguramente. Sí, José Labat, que era actor de doblaje mexicano y que se dedicó a trabajar la voz de Al Pacino en varias películas. La de Indiana Jones, con Harrison Ford, y las voces de Ian McKellen como Magneto y como Gandalf en los últimos años. Una voz. Aparte de ser el narrador de Dragon Ball Z y también de haber sido un tiempo la voz de, si no me equivoco, la radio concierto. Anoche cuando fuimos al cine y vimos las películas dobladas. ¡Qué terrible! ¿Cómo la gente puede ver películas dobladas? Tyler, oye, llegamos hace rato al tiempo. Dale, po, y si vamos tú estás hablando... A poner una canción de King Crimson, un fragmento, va a tener que ser porque la canción es muy larga, no nos va a dar el tiempo, pero que aparece, fíjate, dicen que es impresionante la película Mandy, esta que yo decía con Nicolas Cage, que comienza con esta canción que se llama Starless, y que es una de las obras cumbre de King Crimson, del disco Red. Así que volvemos dentro de unos 5 minutos con notas en 35 milímetros. Los dejamos con King Crimson y Stables. Y aquí estamos de vuelta después de esta... Y falta la mitad de la canción ahí todavía. Bueno, lo curioso es que la busquen. Es un crimen, pero para la gente que no conoce, que todavía queda gente que no conoce a King Crimson, es bueno meterse en esta discografía también de King Crimson de la época progresiva, propiamente tal. Oye, hablemos de películas. Anoche vimos una súper buena película, bonita, entretenida, y también que nos dé pie para hablar de el fantástico Mr. Wes Anderson. ¿Tuviste el fantástico señor Zorro? No, porque leí el libro. Ah, mira. Bueno, ayer, en realidad el martes, fuimos a ver La Isla de Perros. Isla de Perros de Wes Anderson, que para mí tiene una sola calificación la película. Es preciosa. Magnífica. La verdad que es como divertido porque los personajes, que eran básicamente los perros, eran tan humanos, eran tan graciosos. Y las voces, bueno, también eran grandes actores. Es que sí, tiene un reparto que es impresionante. Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum. ¿Quién es la otra chica? Bob Balaban, Liv Schreiber, F. Murray Abraham, Scarlett Johansson, entre otros. Porque la perrita... Y Harvey Keitel. Sí, la perrita, la otra que aparecía al último, no, también tiene una voz muy especial. No me acuerdo quién es, fíjate, estuve buscando, además... Y tiene súper buena música, la historia es muy congruente con lo que hace siempre Wes Anderson. No son tan vivos los colores como las otras, bueno, tiene igual alguna escena donde viene harto colorido, pero un poco más opaco y también bastante más amarga que el resto de las otras películas. Es post un colapso, podríamos decir, ecológico, industrial. Claro, es una película, una distopía ambientada en un Japón futuro, dice 20 años en adelante. Quien hace el rostro de preguntas Peppermint es la actriz Cara Hayward. No sé qué. Una actriz joven ella, que actuó en el Moonrise Kingdom de Wes Anderson, esta película con Edward Norton, la de los chicos Scout. Entre otras películas, también en Patterson, como una estudiante femenina que iba en la micro. Es una historia amarga, una historia también de fidelidad, de amor, de sobrevivencia. Son los grandes valores contra la miseria política, la miseria económica, porque los personajes, digamos, secundarios en clase, como los niños, los jóvenes y los perros, son los más nobles. Lo único que le critico es el papel que le da a los gatos, nada más. Sí. Pero bueno, hay críticas feas que se han hecho a la película. En general. Sí, porque es muy gringa, a lo mejor. Se ha tratado. Hay un concepto que está de moda últimamente, que es la apropiación cultural. Y en este caso, como Wes Anderson se apropia un poco y entrega una mirada del Japón que no es muy positiva. Yo no lo veo así. Que toma elementos de cultura japonesa. No. Esto es lo que se ha dicho de eso. Ya, no, yo tengo mi argumento. Mi argumento es que él toma esos argumentos y con la película se ríe de esa gente o critica a esa gente que se apropia culturalmente, porque obviamente él es demasiado inteligente, demasiado sensible como para que tome esos tópicos como propios. Yo lo veo como una patada en la cara a la gente que es así, yo lo veo como una gran crítica a Trump y todo su séquito que está en todas partes del mundo. Yo fíjate que no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que sí hay una crítica, pero estaba pensando en el Expreso Darjeeling, en cómo ve también lo que es la India y en el Hotel Budapest cómo ve Europa Oriental. Y yo creo que él toma algunos tópicos que son como los clichés de ciertas culturas, sí. Pero los toma como un recurso estético. Yo creo que por ahí va el cuento, no, si es que no lo que digo yo. No necesariamente como una mirada crítica, sino desde... Una mirada romántica. Desde una mirada, podríamos decir, romántica, o quizás incluso desde el prejuicio que pueda tener él como norteamericano respecto a las posibilidades narrativas y temáticas que le pueden llegar una mirada de ese tipo. No sé, fíjate, yo creo que estoy... no me gusta decir esto, tengo yo la razón, pero yo creo que estoy más cerca... creo que yo estoy más cerca de la verdad en este caso, porque él es demasiado sensible como para que, y demasiado oculto como para que tome una cuestión tan así. Hay una cosa que es hermosa en la película, que es como rescata la gráfica japonesa por para eso, la composición de la imagen. Cuando toma esos grabados de la ola, por ejemplo. Los dibujos de apoyo que hay, claro. Más allá de la stop motion. Recordemos una película que está hecha en stop motion, sí. Para quienes no la han visto. Por eso te digo, yo creo que es demasiado grueso decir esa crítica, conociendo... Bueno, no lo conozco en persona, pero he visto casi todas sus películas. Ahora, por ejemplo, yo me enamoré del Wes Anderson con Los Excéntricos Tannenbaum. Y es una película que también tú puedes decir, tampoco es un tema original de él. Está muy basado en lo que es Salinger. Los hermanos Tannenbaum son un espejo de los hermanos Glass, de los cuentos de Salinger. Entonces, quizás él toma... Y también uno podría decir, no, toma los clichés de Salinger. Pero yo creo que él conoce demasiado a Salinger, conoce demasiado la realidad que cuenta, de su punto de vista. Digamos, él ha leído y es lo que puede manejar quizá para contar. Entonces, no me calza con que él se apropie así como por encima de las cosas. Yo no digo que lo haga por encima, yo te digo que lo toma como un recurso estético de pronto. Quizá, que seguramente, pero... A mí las películas, o sea, yo los Tannenbaum no la he visto. No, tenés que verla para poder hablar. He visto un poco de Anderson en el fondo, he visto, la que me gustó mucho fue La vida acuática de Steve Zissou. Lo mismo, pues, cuando tú vi al, como mirar por encima al... A Jacques Cousteau. Claro, o sea, quizás lo que no, tú no, dices no, es tú... que no digo que sea superficial, ¿eh? No digo que sea superficial con su trabajo, cuando digo lo toma con un curso estético, no estoy hablando de una superficialidad, así como la ¿cómo, pura... Sino que como pretexto para contar la trayectoria. Solamente la forma. Sí, sino que toma acuerdo. Otros elementos. Sí, estamos de acuerdo. Estoy pensando también en Rushmore, que me gustó mucho, que una de las primeras que hizo. El Expreso Darjeeling me gustó bastante, linda. Pero un poco menos. Y Hotel Budapest, es hermoso. Encontré que ahí triunfaba más la forma que el contenido. Y me dio la impresión, fíjate, o sea, me parece que me gusta mucho más cuando trabaja con... ¿Con dibujo animado? Con animación que cuando trabaja con actores. Sí. Me parece que el riesgo a la caricatura y el esperpento es muy alto al trabajar con los... Con actores reales en esta historia, en estas fábulas que él construye. Sí, eso es lo que él hace, son cuentos. Eso, porque claro, son fábulas, cuentos. O sea, sí, si tú miras sí. Los todos. Personajes de Hotel Budapest, son tremendamente caricaturescos. No es que sean caricaturas, son como rasgos gruesos, porque lo que toma más sutil son otras cosas. Las personas son gruesas para contar emociones más profundas. Por eso creo que debería ver los Tannenbaum antes de cualquier cosa. Sí, no, si la quiero ver. Porque pero... ahí está la música, te subraya las canciones que eliges, porque la banda sonora que tiene... Me acuerdo que cuando yo la traté de bajar entera eran como 4 CD, porque es tanto lo que está contando, son tan complejas las relaciones que construye, tan complejas las emociones de cada personaje, que quizás por eso que algunas cosas son como gruesas, pero lo que está cada uno sintiendo. Y, por ejemplo, en el personaje que hace Ben Stiller es un hombre tan sufrido. En los Tannenbaum. Sí, tan sufrido que también aparentemente muestra solamente lo que... Lo que yo creo que quiere mostrar es que uno en su poco humanidad ve cosas muy gruesas de la gente, cuando dentro de cada persona hay un mundo de sufrimiento o de alegría. Entonces, eso es lo que yo siento que hace con esas cosas como aparentemente más gruesas. Podría ser ahí. Yo creo que no es casual. Eso se ve en la claro, Isla de Perros. Por eso, y en todas las películas. Sí. Por eso te digo, quizás que yo partí al tiro con Tannenbaum, es que me cuesta menos ver eso. Puede y por ser. Eso no puedo, no acepto esa crítica, pero bueno, igual una crítica que es personal. Sí, por supuesto, toda crítica es personal. No, la mía... pero vean todo Wes Anderson. Sí, hay que verlo, fíjate, yo creo que uno de los directores más personales de los últimos tiempos. Me recuerda algunas cosas, pero favorablemente, de Tim Burton de pronto. Sí, sí. Porque logra la profundidad que Tim Burton ya dejó de lado. Tim Burton se ha quedado mal la superficie de las cosas. Fíjate que yo a pesar de que yo soy fanática de Tim más Burton, en el, más estoy en de el acuerdo, mono que en el desarrollo. Estoy de acuerdo algo. Contigo. Quizás en lo que él toma más, como alguna dice, apropiación cultural o más grueso el retrato, lo usa para poder dedicarse a las sutilezas que así podemos ver. Ahora, la gracia de Wes Anderson, que es para todo público, porque los cabros chicos, los adolescentes, los adultos, disfrutemos mucho a Wes Anderson. Ahora, yo no sé si esta Isla de Perros sea... ¿Para niños chicos? No. Para niños chicos, no. No, pero para niños de 10 años... Recordemos que acá se está exhibiendo solamente Ojalá que sigan cartel una semana más. No creo. En CinePlanet. Hay que aprovechar porque es un lujo verla en pantalla grande. Claro, Cinemark la presentó solamente en Alto Las Condes y en Viña, como presenta las películas de Cinemark. Solamente los sensibles pueden ver, los que tienen plata son sensibles, los ricos. Solamente claro, pareciera ver. Que esa es la política de Cinemark. Son más educados, son mejores que nosotros. Y así. Entonces, sí, si no la pudieron ver todavía y siguen cartelera hoy día jueves, revisen... internet, revisen el diario a ver si sigue todavía, no, en el diario no aparece, en el Sur no aparece CinePlanet. No, pues. Pero ahí está, y si no, después esperar cuando aparezca ya en los descargables, en aún no aparece o en streaming, todavía no aparece. Aparece una Isla de Perros del año 98, que no sé qué película. No, 2011. Ah, es 2011. Una película coreana, si no me equivoco, fíjate, no la he visto. Y estamos llegando al final del bloque. Y la canción que elegiste es preciosa, porque tiene una música muy, muy tiene linda. Tiene música muy buena. Es la música de Alexander Desplat. Ya, oye, la yo música quería... original. Pero lo que vamos a escuchar no es de Desplat, es de una banda de swing de los años 50, pero que es un swing bastante experimental. Fíjate, una banda muy interesante que se llama The Souther Finnegan Orchestra. Ya, pero ocupando un resquicio de mi espacio, como ocúpelo siempre lo nomás. Hacemos las mujeres, no nos, pero ahora las quiero dedicar y agradecer la lucha a las chiquillas que están en... Chiquillas lo digo con cariño, no lo digo como... sino son las mujeres jóvenes que están luchando por nuestros derechos en su movimiento nacional. Pucha, hubiera puesto otra canción, pero la que tenemos se llama Midnight Slide Ride de la Souther Finnegan Orchestra, que aparece en una escena... De la película Isla de Perros, y volvemos dentro de unos 3 minutos con más notas en 35 milímetros. Y volvimos aquí en Nota en 35 milímetros, conversando de películas y otras cosas, como siempre. ¿Y tú qué viste? Parece que viste estas películas. Vi varias cosas, pero la verdad es que quería, no sé, mencionar dos, quizás dedicarme a una o ahí en usted ve, hace su espacio. En la conversa pues. Vamos a ir quizás matizando, pero vi esta película que fue la, en realidad es la penúltima que se, última penúltima, es casi un testamento fílmico de Harriet Stanton, que se llama Lucky. Yo no la he visto. Afortunado. Es una película realmente hermosa, una película bastante sencilla, podría decirse, pero bastante profunda también. La dirige John Carroll Lynch. No lo conozco a él yo. John Carroll Lynch es esencialmente actor de televisión y también de cine. Se puede ver en algunas series, fíjate, ahora no me acuerdo ninguna, lo voy a buscar acá. Pero hace una... es una historia de un hombre de unos 90 y tantos años, veterano de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ese Harriet Stanton? Claro, que fuma una cajetilla al día. Nosotros vemos la cotidianeidad del Lucky. Se levanta todas las mañanas a la misma hora, prende un cigarrillo, después hace ejercicios de yoga, toma un vaso de leche y un café, y luego va a una cafetería atendida por un afroamericano, conversa con él, hace un puzzle, se encuentra después en la tarde, va, o sea, pasa a comprar cigarrillos a un negocio donde lo atienden como si fuera la familia, y así en un pueblo chico en el desierto. Su vida. Es su vida, y él se viste, por supuesto, con botas vaqueras, sombrero, es un hombre del lugar, digamos. Y después en la tarde-noche él va a un bar y se toma siempre un Bloody Mary con una rama de apio, y ahí se encuentra con otros amigos, son todos también mayores. Entre los actores que los personifican está David Lynch como Howard, un dandy, un caballero del sur vestido de blanco, que sufre por la pérdida de su tortuga, presidente Roosevelt. Aparece también otro personaje que está encarnado por James Darren, el actor y cantante que... James Darren, de muñeco. Las películas de Jet Jet en los años 50, 60 y así. De surfista. Tiene un reparto, la verdad, que bastante lujoso. Es una película hermosa, fíjate. El personaje de el Lucky se llama así porque en la Segunda Guerra Mundial lo pusieron a trabajar en un barco como cocinero, o sea, nunca estuvo en el frente directamente, y por lo tanto tuvo mucha suerte. Murió. Hay un diálogo en que se encuentra con otro veterano, lo reconoce como veterano porque el otro anda con un jockey que lo encarna Tom Skerritt. ¡Oh! Puro glorioso. Puro, claro. Y hablan ahí de la guerra, de la muerte, y el tema que empieza a preocupar a este hombre, Lucky, que no sé si te dije que es ateo, además. No, pero no, entonces, es la proximidad de la muerte. Pero es obvio. Después de que tiene un episodio de un vaído y se desmaya, va al médico, que el médico es Seth Buckley Jr. Tiene un reparto, como te decía, con muy, muy buenos actores y emblemáticos. Y la película va a transitar en la vida diaria de él y la inminencia de la muerte y la mirada desde una perspectiva filosófica también. La muerte menos temida da más vida. No es una película que sea cabezona, profunda, es tremendamente emocional. Es como es la vida. Es como es la vida, fíjate. El director, yo te decía, el John Carroll Lynch, quienes ven The Walking Dead lo podrán recordar como el maestro que le enseña a utilizar el palo, así como en el kendo, al personaje Morgan, que aparece en un capítulo. Ha actuado en una cantidad de series impresionantes, American Horror History, en la película Ted 2, en la serie Los Americanos, en la Isla Siniestra. Y ahí este hombre ha ido aprendiendo también a dirigir. Fíjate, da muestras de un manejo del lenguaje del cine bastante bien desarrollado. La película se inicia con una tortuga atravesando un campo, que después nos damos cuenta que seguramente es la tortuga que se le perdió a el presidente Roosevelt, que se le pierde al personaje de Bill Lynch, a Howie. No, véanla, búsquenla, Lucky. La daremos en algún ciclo de cine futuro, yo creo, porque es una película que merece verse. Harry Stanton es un personaje también, él como actor es bastante icónico, así es. Hasta la chica de Rosa sale de Harry Stanton. Roger Ebert decía que no puede haber película mala si es que aparecen Harry Stanton y Emmett Walsh. Ah, tampoco, po. Y después tuvo que desdecirse porque encontró horrorosa y pésima Sueño, un pequeño sueño. No, también aparecía Harry Stanton. Ay, pero no, esa donde sale el que se convierte en el abuelito, algo así, ¿era, no? Claro, es, pero una película de John Hughes. Y recordemos cómo dignifica a la chica de Rosa a Harry Stanton. No, pero el sueño, un pequeño sueño, está muy abajo, pero no es tan. También cómo queda demarcado quizás él por París, Texas. Sí. No podría ser otro Travis quizás que no fuera Harry Stanton. De hecho, lo sugirió Sam Shepard. Pero sabes tú que yo cuando pienso en París, Texas, yo no veo a Harry Dean Stanton. Veo a Sam Shepard más viejo. Sam Shepard en Los Elegidos, sí puede ser, fíjate, pero claro, el Sam Shepard se había reflejado en Stanton seguramente. Sí. Es que cuando me acuerdo, yo no veo el Harry Dean Stanton. Sam Shepard también siempre fue calificado así como el cowboy de los años 70. Y Harry Stanton trabajó en estas series como El Gran Chaparral, creo, Bonanza. Él es actor de niño. Se formó como actor de serie de televisión, de western. Y después en el cine aparece en emblemáticas como Pat Garrett y Billy the Kid. ¿Y con David Lynch también trabajó? ¿Por? Con David Lynch también trabajó en Fuego Camina Conmigo. Y en la tercera temporada, tercera es la última de Twin Peaks. Sí, tercera. Claro, ahí retoma el personaje de Fuego Camina Conmigo. Y que está pendiente una película acerca de Frank Sinatra y Ava Gardner, Frank y Ava, en donde también aparece el Harry Stanton. Sí, no tenía sí, idea sí. Que... él murió de hecho poco antes de que se estrenara Lucky, por eso es considerado como su testamento fílmico. Yeah. Y además porque es muy coherente con la figura de él como persona. La banda sonora es interpretada por él en armónica en esta película. ¡Ah, qué lindo! Y el resto son canciones mexicanas. Hay una bella escena en donde él canta, él, porque está en la frontera con México, o está en Nuevo México, debe ser, no sé, pero hay mucho mexicano, y una mujer que atiende en un negocio donde compra los cigarrillos, lo invita al cumpleaños del hijo, que cumple 10 años, y le presenta a la madre. ¡Ah! Y en la fiesta hay unos mariachi, y a él le gustan los mariachi. Y en un momento se levanta a la mesa y empieza a cantar Volver. Qué Volver, lindura. Volver, Volver. No me acuerdo cómo se llama el corrido. Volver. Y este amor apasionado. Ando todo alborotado. Claro, y él la canta, empieza a cantar a capela. Pero es tremendamente linda la escena, fíjate. Y uno recuerda cuando canta ¿cómo se llama esta? Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Sí. Canción mixteca en París, Texas. Entonces tiene la película, además va dando todas esas costuras con lo que fue la carrera de Harry Stanton y también el tipo de personaje y lo que él era en la vida real, pareciera. A verla. ¿Y le escribiste una canción de Johnny Cash? Sí, es una... Qué maravilloso Johnny Cash. La inminencia de la muerte. También es una escena, fíjate, en donde... una escena que no tiene palabras, se muestra él en la noche, en el despertar con esta canción. Es como la película, no es muy luminosa. Que se llama Yo veo una oscuridad. La película sí es luminosa porque él es un hombre amoroso. Ah. Y sus relaciones con las personas son siempre de consideración con el otro. Es un hombre sabio, bueno. Es un hombre sencillo, no es, pero tiene una filosofía desde el ser ateo. También de consideración con el otro. Y un humanista. Sí, es muy potente el personaje. Y se me está acabando el tiempo. Yo ya iba a comentar, fíjate, pero nos queda muy poco espacio. Está bien con lo que he visto, está precioso. Una muy buena película que había yo dejado en el tintero hace mucho tiempo, la pillé en la tele el otro día, que está más extraño que la ficción. Stranger Than Fiction, de Mark Foster, que dirigió también Monster Ball con el... Sí, esta película con la Halle Berry y el Billy Bob Thornton, en donde él es un verdugo que tuvo que ejecutar al marido de la Halle Berry. Una película muy dramática, será tremenda. Stranger Than Fiction, una especie de comedia dramática con Will Ferrell, que a mí me parece un actor que no me gusta, pero aquí actúa muy, muy bien. tal cual pasa con otros humoristas de Saturday Night Live como el Ben Stiller, Steve Martin o Adam Sandler, que en algunos casos han dado muy buenas actuaciones. Stranger Things, de hecho, está en la línea de películas como Adaptation, está el... La de... con Nicolas Cage. El ladrón de orquídeas con Nicolas Cage en dos roles. Así que búsquenla, fíjate si no la han visto. Esa es el personaje, el personaje principal, que es Will Ferrell, descubre que es personaje de un libro y que se va a morir. La eminencia de la muerte que estaba tratada de otra forma en Lucky. Yo la vi acá al día siguiente ver Lucky, entonces hice como una conexión. Y la otra que vi es una película muy mala que se llama Operación Red Sparrow con la Jennifer Lawrence. Tiene un reparto impresionante. Jennifer Lawrence, Jeremy Irons, Ciaran Hinds, Joel Edgerton, entre otros, Charlotte Rampling, una película de espía, ruso, así, malaza. pero muy, muy mala. Y para despedir el bloque, que ya nos pasamos de tiempo, veo Una oscuridad de Johnny Cash, interpretando entre Johnny Cash una canción de Will Oldham, este gran compositor de los últimos 20 años de lo que se llama el Alt Country, el Will Oldham. También conocido bonito. Como Bonnie Prince Billy. Pero acá es la interpretación de Johnny Cash en esta escena hermosísima de Lucky con Harriet Stanton de John Carroll Lynch. Véanla, búsquenla, Lucky. Y volvemos dentro de 3 minutos y 42 segundos. Well, you're my friend, and can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts. But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind, and that I see your darkness, and that I see your darkness, and that I see your darkness, and that I see your darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see. Oh no, I see your darkness. Oh no, I see your darkness. No, I see your darkness. Oh no, I see your Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. De nuevo, Chávez. Ahora sí estamos de vuelta en Nota en 35 milímetros. Tuvimos una partida falsa que no quedó grabada, así que, pero nos reímos nosotros acá en el estudio. Tenemos una semana de estrenos y de películas bastante buenas, fíjate. Qué bueno. Y parte mañana al tiro con un ciclo que yo había ignorado por no darme cuenta, fíjate, pero está re interesante. En la Alianza Francesa hay un ciclo por los 50 años del mayo del 68. Y ya han dado una película que no recuerdo cuál es, pero mañana se presenta Milú en mayo, de Luis Malle. Esa película es preciosa. Que cualquier película de Luis Malle vale la pena ver también. Es uno de los grandes directores del cine francés, grande de la nueva ola, Luis Malle. Y esto se presenta en la Alianza Francesa Colo Colo 1 a las 7:30 de la tarde, la entrada es gratuita a Milú en mayo. Y el martes 22, para no desprendernos de la Alianza Francesa, el ciclo de pensar, sentir, mostrar el cine con la temática El amor presenta El elogio del amor de Jean-Luc Godard, una película del año 2001, ya que hablamos de Godard al comienzo por este libro Las imágenes, que es su última película. Godard no deja de filmar. Es una cosa admirable en él. Ya está cerca de los 90 años y sigue filmando. El elogio del amor se presenta en la Alianza Francesa. Hacemos también en Colo Colo 1, 7:30 de la tarde, entra liberada el martes. En esa película que vi el otro día, de documental de esta mujer que andaba con el cabro joven que hace graffiti. La Agnes Varda. Que fue a ver a Godard y Godard no la abrió. Godard hizo una conferencia vía redes sociales ahora en Cannes. Su conferencia de prensa fue usando un sistema de comunicación por teléfono celular, digamos. Ya. Está preocupado la tecnología Godard actualmente. Y eso era coherente con su obra que presentó con este libro de las imágenes. Otras veces ha sido con la palabra escrita. El gallo tiene su cuento, ¿qué le damos? Nadie puede negarlo. Claro, en el Cine Club Penco continúa un ciclo de realizadores audiovisuales, encuentros con realizadores audiovisuales. Y el miércoles 23 se presenta el corto documental hecho por acá, por la zona. Sí, simpático el documental. Mi nombre es Kraken, que da cuenta de un luchador de lucha libre. Que es bibliotecario, y le cuenta a su hija y todo. Es simpática la historia, ¿sí? Sí, es un corto. Va a estar el realizador Octavio... Es un documental. Sí, un corto documental. Va a estar el realizador Octavio Spiercoli conversando con quienes vayan. Esto va a ser en la calle Penco 202 a las 18:45. Así que llegan a las 6:30 para asegurarse un buen lugar y poder conversar con el realizador y poder ver bien también el documental. La entrada es liberada. El mismo miércoles a las 8 de la noche en Trafula y en Barranar 54... continúa el ciclo Musgo Noctámbulo y se presenta esta gran película Michael Mann del año 2004 que se llama Colateral. Yo no sé si tú la viste esa película. ¿Esa con Tom Cruise? Con Tom Cruise, sí, y Jamie Foxx. ¿Es un taxista o no? Es un taxista que lleva a un asesino. ¿Jamie Foxx es el asesino? No, Jamie Foxx es el taxista y el asesino es el Tom Cruise, un asesino a sueldo, tremendamente pulcro. Y que trae en una parte un músico de jazz... que lo que está tocando es un tema de Miles Davis, el Spanish Kid, eso me acordé ahora. La película es muy buena, es una película que explota muy bien también lo que es el uso del sistema digital en el cine, de grabación digital. La primera además que usó eso. Es bueno, pasa que actúa en tontera, pero en esa película actúa también casi sin hablar. Es como Nicolas Cage. No, mucho mejor. Y como Patrick Swayze, que actuaron todos juntos en esta gran película Coppola, Los Marginales, ¿te acuerdas? The Outsiders. Sí, pues eran los hermanos. Ahí actúan ellos como hermanos. Actúa Matt Dillon, actúa también Ralph Macchio. Actúa el Corey... Haynes. No, viste primero nomás. Sí, bueno, me equivoqué. Vamos a tener que revisar esa película. Yo la veo de vez en cuando, la tengo. En el THC, Taller de Historia del Cine, en los Jueves Cinematográficos organizados por el THC, Taller de Historia del Cine... En Casa Salud, a las 9 de la noche, hoy día jueves, decíamos la semana pasada, recordamos que se muestran películas de orígenes del cine. Hay unos cortos de los Lumière. Está bonito este pobre Pierrot de Charles-Émile Reynaud, de los hermanos Kladanowski, de, dijimos, Méliès. Sí, te faltó decir los Lumière. Los hermanos Lumière, de Alice Guy Blanche. Va a estar muy interesante eso ahora a las 9, así que hay que terminar el programa y parten para acá. Y el próximo jueves 24 se va a trabajar el lenguaje cinematográfico, también con películas de los orígenes del cine. Está La esquina del trigo, de W. Griffith. Eso no lo he visto del año 1909. Son cortos, ¿ah? Sí. El espantapájaro de Buster Keaton y Edward Klein. Eso he visto y parte. La quimera del oro de Charles Chaplin. Esa no es tan corta. No, esa es un largometraje. Pero te faltó el Sin Espacio el 24. Me salté, claro, el 24, sí. El jueves 24, Sin Espacio. Continúa un ciclo de anime. Recordemos que ahora es quincenal. Con la película Perfect Blue de Satoshi Kon. Me equivoqué, Satoshi Kon. Una película del año 1997. Esto es en Casa 916 a las 7 de la tarde. Casa 916 está ahí en Castellón 916. Y eso hay de ciclos, no está malo, ¿ah? No, está bueno. Está bastante bueno. Súper bueno. Vámonos a los estrenos. En los estrenos hay una obra, una película que es, podríamos decir, importante por varias razones. Una, ha tenido bastante buena recepción a nivel internacional. Segunda, es una película filmada en Londres con actrices y actores norteamericanos e ingleses, pero el director es chileno. Vimos el tráiler. Sebastián Lelio. Es la película Desobediencia, Disobedience, que cuenta la historia de dos antiguas amigas que son judías ortodoxas. Una de ellas se fue, no soportó el conservadurismo de la religión y se fue a Estados Unidos a desarrollarse como fotógrafa en Nueva York. Y vuelve a Londres, a la comunidad donde se reencuentra con su amiga que está casada con un rabino. Y ahí se recupera una relación amorosa que ellas mantenían en la adolescencia, que parece que fue la causante de que ella tuviera que irse. Es una película con Rachel Weisz y Rachel McAdams. Se ve la película. Ha tenido muy buena crítica. Hay una entrevista muy buena a Lelio, está en inglés, en la página de Roger Ebert, de crítica de cine, donde la entrevista se llama así como Encontrando los personajes, y ahí Lelio da cuenta de cómo fue armando el reparto de la película. Está basada en una novela, no estoy tan seguro de eso, no me acuerdo, pero... Sí, me hace que una novela. Puede ser, sí, hay que verla, fíjate, es bueno ver a Lelio más allá de lo que del, vamos a decir, del hype o del gran golpe que fue Una Mujer Fantástica, y cómo también inicia una carrera a nivel internacional, y ya está casi terminada su versión de Gloria con la Julianne Moore. Así que bueno, está ahora este fin de semana Desobediencia, la novela de Naomi Alderman. ¿Viste? Sí, está haciendo una novela. ¿Qué más se presenta? Hay una película chilena que se estrena de Rosario Jiménez Gili, es su primera película, que se llama El despertar de Camila, con Francisca Welker, Dayana Mico, Coque Santana, y que está basada en una historia de una chica que tiene un accidente en una piscina y que queda cuadrapléjica y con daño cerebral. Pero no queda con discapacidad, digamos, intelectual, sino que con dificultades de habla y movimiento. Y cómo empieza a recuperar su vida y cómo también empieza a impactar eso en el entorno que la rodea, que es una familia de clase alta, que se ve obligado a comenzar a vivir también con la diferencia. En general, el cine chileno está hecho por gente de clase alta, y por lo tanto, lo que cuentan van a ser sus propias percepciones de eso. Es una crítica tradicional que se hace al cine, la mirada desde arriba, sí, o el retrato de la propia clase. Directores que subvierten eso son muy pocos actualmente. Alejandro Fernández Almendra es uno de ellos, y que es de acá de Chillán, ¿no? Está también, que vimos anoche la sinopsis, Tully, de Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman y director de Juno. Que es esta historia de una madre reciente. Jason Reitman también, no, no actúa en el otro actor, el de Arrested Development. No lo sé, fíjate, nunca he visto esa serie. Buena, súper buena. Pero vamos a buscar acá. Bueno, esta película, Tully, además se hizo famosa la película por la Charlize Theron, o Theron, subió como 30 kilos para el rol de esta madre recién... Cuando muestra su guatita. Recién parida, claro. Y la Charlize Theron, que es una actriz que se destaca por su físico. Pero ella no es primera vez que sea fea para un rol. Algunos dicen por ahí que es una buena deformación de Hollywood, esa de premiar a las actrices cuando se afean a los actores con premios Oscar. Es como si no fueran buenos actores o actrices. Bonito. Siendo también bonitos, ¿no? Pero Tully se estrena, tiene un buen reparto. Charlize Theron está también la Mackenzie Davis y uno de los hermanos Duplass, Mark Duplass. También se estrena el blockbuster, podríamos decir, que es Deadpool 2. ¿Por qué dice que tiene un director no acreditado? Espera, déjame volver acá. Ah, lo dirige David Leitch, que dirigió la 1. Y que fue director no acreditado de John Wick. ¿Por qué? Porque dirigió la película, una película de acción, dirigió varias escenas de acción, casi la mitad de la película, pero aparece como director el otro director de John Wick. Y David Leitch aparecía como director de segunda unidad, porque durante mucho tiempo se dedicó a eso, a ser director de segunda unidad. Director de segunda unidad hacen las escenas de acción o aquellas que no requieren la presencia y dirección de actores del director de la película. Y acá Jason Reitman fue trabajando de esa manera. No, pero, Jason Reitman no. O sea, el David Leitch, perdón, que también dirigió Atomic Blonde con la Charlize Theron, una película de acción, en donde aparece toda glamorosa la Charlize Theron, no como aparece en Tully. Ay, es preciosa. Y eso tenemos en los estrenos, o sea... A mí me gustó harto Deadpool 1, me reí mucho, pero una película de humor y de acción. Y llegamos al final del bloque, ¿eh? Y al final del programa. ¿Te me hizo cortito? Y vamos a despedir con pensando en Chaplin y la fiebre del oro, la quimera del oro. Ah, Neil Young. La hermosa canción de Neil Young, After the Gold Rush, después de la fiebre del oro, del disco homónimo del año 70, ese disco. Uno de mis favoritos de Neil Young y de todos los discos. Así que nos encontramos el próximo jueves aquí en Notas en 35 milímetros en Radio Leufú. Traten de ver Lucky, la película de Harding Stanton, La Tully, Isla de Perros. Isla de Perro. Esencialmente Desobediencia. Hay buenas películas todavía. Aún tenemos cine ciudadano. I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was